Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes, viernes social, viernes de descansar, viernes de terminar su jornada laboral. Y bueno, para iniciar este viernes, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 39 grados Fahrenheit. Se esperan lloviznas. Tenemos un viento que corre 5 millas por hora, una visibilidad de 9 millas. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 49 grados con mínimas de 42, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad del 60% de que continúen las lloviznas. Para el día de mañana, sábado, se esperan temperaturas máximas de 57, mínimas de 42, con cielos parcialmente soleados a nublados. Para el día domingo se esperan cielos parcialmente también soleados a nublados, con temperatura máxima de 58, mínimas de 43. Para el día lunes, máximas de 56, mínimas de 41, con cielos nublados, también con probabilidad de que caigan precipitaciones. Y para el día martes, cielos despejados, con temperatura máxima de 61, mínimas de 47, también con una mínima probabilidad de que caigan precipitaciones. Como acaban de escuchar, la temperatura hoy día viernes nos volvió a cambiar y pues las temperaturas máximas solo alcanzarán las 49 grados, entonces va a estar frío, y como van a continuar las lloviznas, es muy probable que vaya a caer algo de nieve, bueno, pues sobre todo en las montañas que siempre caen, ¿no? Pero en general en otras áreas es muy probable, si continúa la lluvia con esta temperatura, que caigan algunas nieve ligera, ¿no? Esperemos y que aumente la temperatura. El día de ayer nos mostraba una máxima y pues la alcanzamos muy tempranito, así que fue aumentando un poquito la temperatura. Esperemos de que hoy se presente también así el pronóstico, que nos engañe, que nos diga, ajá, lero, lero, ¿no? Bueno, vámonos con música y ahorita regresamos. Los dejo con Maná y Amor Clandestino. Recuerda que si tú quieres mandar saluditos, escuchar alguna canción en particular, lo puedes hacer enviándonos un mensaje a través de la página www.sexylovradio.com. Vámonos con Maná y ahorita regresamos. Eres inevitable, amor, casi como respirar, casi como respirar. Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré. Soy tu amor clandestino, soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor. Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor. Clandestino,

number five. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Touch the sky. Mambo number five. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 18 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y vámonos a un poco de información noticiosa. Tenemos que Hillary Clinton sale entera del debate demócrata. Bernie Sanders necesitaba en el debate del día de ayer un cuadrangular, sacar la pelota fuera del parque o un knockout para descarrilar la campaña de Hillary Clinton antes de la primaria del próximo martes en Nueva York. Clinton terminó entera, quizá incluso ganó el debate, otro debate más de los demócratas y más de uno, pues dirá, una repetición de muchas de las cosas que se han dicho una y otra vez. La diferencia ahora es que se está en un momento crítico de la primaria demócrata a pocos días de la votación en Nueva York y se le acaba el tiempo a Sanders, que va atrás en la suma de delegados y en las encuestas. De ahí la urgencia por dar el campanazo y conseguir una victoria clara en el debate. El problema para el senador por Vermont es que Clinton es una formidable candidata desde el primer momento en que se inició el debate. La ex secretaria de Estado se sacó un as de la manga, enfatizar su conexión con Nueva York. Clinton recordó en esa primera intervención su tiempo como senadora del estado y de los trabajos que había traído a diferentes regiones de Nueva York. Obvio, diría alguien, pero al mismo tiempo efectivo, en particular porque Sanders casi nunca habló del tema, a pesar de que nació en Brooklyn, un asunto crítico considerando que los principales destinatarios del debate eran los votantes demócratas de Nueva York. En esas primeras de cambio se habló de un tema que se ha tocado en las últimas semanas y que supuestamente es uno de los puntos débiles de Clinton, o dicho de otra manera, de las principales áreas de ataque de Sanders, que Clinton no tiene la capacidad o el juicio suficiente para ser presidenta debido a que votó por la guerra en Irak, a que apoya los tratados de libre comercio y porque recibe contribuciones de las firmas de Wall Street. En esta ocasión, Clinton se defendió muy bien utilizando una estrategia que había mencionado en el pasado, solo que ahora de manera más directa, que era la primera vez que alguien cuestionaba su experiencia, dijo, y todavía más que era por algo que los votantes de Nueva York la habían elegido dos veces como senadora, y si quedaba alguna duda, que era por algo que el mismo presidente Obama la había llamado para ser secretaria de Estado. No es un ataque solo a mí, también al presidente Obama, fue lo que señaló Clinton. Frase simple, si se quiere, pero poderosa en el contexto del electorado demócrata. Obama sigue siendo popular con los demócratas, en particular con las minorías de afroestadounidenses y latinos, los cuales jugarán un papel importante en la primaria de Nueva York, que son cerca del 30% de los votantes. Y pues esa misma estrategia utilizó Clinton cuando se le atacó por recibir contribuciones para su campaña de Wall Street y de nuevo cubriéndose con el escudo de Obama. Pues ya saben, ¿no? Pues ahí lo van a traer, como ya no está pues Obama participando en esas campañas, pues tiene su as de la manga, ¿no? Y pues el as se llama Obama. Y pues a ver qué pasa, ¿no? Cualquiera de los dos yo pienso que van a ser algo de ayuda para los latinos, que son los que están ahorita más necesitados en este país y son los que están ahorita en el limbo de saber qué es lo que va a pasar, qué soluciones tienen para todos los que están separando con sus familias, con sus hijos, por no tener algún documento, ¿no?, que les valide el poder estar aquí sin ningún problema. Así que esperemos que realmente pues gane un demócrata, no importa cuál de los dos, y que hagan algo, ¿no?, por la comunidad latina. Y bueno, por otra parte, vámonos un poco de espectáculos. Tenemos aquí para todos los fans de RBD, ¿recuerdan el grupo Rebelde de México, donde salía Poncho Herrera, donde salía Anaí, Dulce María? Bueno, pues hay una ex chica RBD que impacta a seguidores, que son fotos muy sensuales, es una sesión de fotos muy sensuales, y pues una de las teleseries mexicanas que fueron más comentadas y vistas en varios países fue pues RBD, donde un grupo de jóvenes escolares creaban un grupo musical que a la larga terminó pues siendo un éxito en México y gran parte de Latinoamérica. Y pues hasta la fecha sigue haciendo noticia, los fans que eran en su momento pues siguen apoyándolos. Ya ven que varios están cantando o se están desempeñando como solistas, pues ellos van a Brasil y todavía es como si fueran el número uno, ya por separado, o sea, ellos. Entonces todavía sigue pues la fanaticada muy activa, muy, muy presente, ¿no?, de todo lo que están haciendo. Y una de las actrices de la teleserie fue Estefanía Villarreal, quien realizó el personaje de Selena y que en la vida real pues tiene una historia de lucha y de superación. La mujer le ganó a la lucha de los kilos de más, teniendo una baja de su peso que actualmente está en los 70 kilos, mucho menos de lo que presentó en su participación en la teleserie. Recuerden, Selena era la amiga de que le hacía de Mía, o sea, que era Anaí, su amiguita, que pues estaba subida de peso, que tenía unos ojos muy bonitos, pues de ella se trata pues esta noticia. Estefanía, 12 años de su participación en RBD, ha integrado diversas telenovelas y series mexicanas y a través de las redes sociales no escatima en mostrar su nueva figura. La actriz decidió trabajar para una sesión fotográfica para Marie Claire, Harper's Bazaar, Elle y Glamour, compartiendo las fotos en su cuenta personal de Instagram. Y aquí pues al ver las fotos, pues sí, obviamente se ve muchísimo más delgada y tiene fotografías en traje de baño y fotografías pues nada más de su rostro. Pues como ven, ¿no? Alguien salió, ¿no? Del pasado para volver al presente, podemos decir, y pues regresó muy bien, ¿no? No es que antes no estuviera bien, es una muchachita muy, muy guapa, pero pues bajó de peso y pues quiso darlo a conocer, ¿no? Con sus fans y con las redes sociales. Bueno, vámonos con otra información, y esta es para, pues, para todos los que se preocupan por su salud. Hay alguna información que la dan a conocer de que probablemente uno no se percata, ¿no? De lo que le está diciendo su cuerpo, y a veces tu cuerpo, algunos síntomas te pueden indicar que tienes algún tipo de enfermedad. Y aquí nos dan a conocer 10 señales de que probablemente uno puede ser diagnosticado con diabetes. La diabetes no se presenta de una única forma, sino de varias. Eso lo dice Josefa Pérez, y dice que pues ella empezó con una visión que la tenía borrosa, también que iba al baño a hacer pipí pues frecuentemente y tenía mal humor. Eso era uno de los síntomas que ella pues no los relacionaba con una enfermedad, menos con diabetes. Pero dice que para ella pues fue algo difícil, ¿no? Cuando le dijeron que tenía diabetes, y otra persona pues presentó ciertas características como bajar mucho de peso, aparte le dolía el estómago, y terminó también en el hospital en coma con un diabetes. Entonces, por eso es la importancia de que uno tiene que cuidarse de todo lo que estamos ingiriendo, todo lo que le estamos dando a nuestro organismo. No podemos saturarlo con harinas, con grasas, con dulce, con refrescos, porque pues el cuerpo, nuestro organismo no lo va a procesar fácilmente, sobre todo si tienes una vida sedentaria en la cual no sales ni a caminar o a hacer ejercicio. Entonces es momento, ¿no? De cambiar y decir, bueno, pues es el momento en que hoy empiezo a comer más saludable. Si tú bajas de peso de repente, pues eso no es normal. Probablemente estás presentando alguna anomalía en tu cuerpo, o puede ser, si se trata de diabetes, que los periodos de alta azúcar pues están manifestando en tu cuerpo, y después viene el diagnóstico que el cuerpo no puede procesar los carbohidratos y las calorías que recibe. Entonces el cuerpo se deshace de la glucosa que no puede procesar, y pues todo se va a la orina. Eso lo explican pues doctores, ¿no? Y pues el cuerpo al mismo tiempo comienza a consumir grasas. Entonces es muy importante estar al pendiente, ¿no? De tu salud. También cuando tienes mucha sed, también puede ser alguna señal, ¿no? Pues nos dicen, ¿no? Que cuando alguien está presentando este síntoma, puede ser consecuencia de todo el proceso que está ocurriendo cuando el cuerpo no puede usar la glucosa como alimento. Los riñones trabajan más de lo planeado, el cuerpo comienza a deshidratarse y a pedir más agua, y de ahí pues viene la sensación de sentirse sediento todo el tiempo. Hay personas que cuando hacen ejercicio, o hacen mucho ejercicio, o hacen pesas, pues terminan tomando mucha agua, o corren mucho, o van a hacer otro tipo pues de ejercicio, ¿no? Y pues eso de que esté siempre sediento, pues aquí no coincide, ¿no? Así que tampoco quiero que se vayan a sugestionar con estos puntos que estamos dando. Esto lo estamos dando a conocer porque pues es importante, ¿no? Sobre todo si uno sabe que no se está alimentando bien. Entonces hay que estar conscientes de que todo lo que nosotros le damos a nuestro cuerpo es como nos vamos a ver. Entonces es importante que decidas el día de hoy, ¿sabes qué? Ya no me gusta este estilo de vida que estoy llevando, la verdad no me está llevando a ninguna parte. Me hago análisis, hago con colesterol, con triglicéridos, hago con esto, hago con lo otro, y yo puedo sanarme si realmente pues cambio mi alimentación. Y entonces es muy importante pues cambiarla, ¿no? Dejar todo el chocolate que que se está ingiriendo diariamente. Si eres de las personas que comen mucho dulce, pues a dejarlo por un lado. Dicen que también el aliento a frutas y dolor de estómago puede ser una señal de que presentas diabetes. Son dos síntomas que van de la mano cuando las acetonas comienzan a juntarse en el cuerpo como resultado de la metabolización de las grasas a falta de glucosa. Las acetonas son los ácidos que intoxican al cuerpo y hacen que el aliento huela como a frutas, o sea, que huela dulce, y también pues provocan dolores de estómago, dolor de cabeza, y es lo que se conoce como cetoacidosis, y pues requiere atención médica inmediata, o sea, tienes demasiada azúcar en tu cuerpo. También cansancio extremo o mucho sueño. Casi toda la gente que pertenece al grupo de diabetes en los grupos sociales como en Facebook dijo haberse sentido muy agotado o con mucho sueño, y eso lo dio a conocer la Clínica Mayo, donde dice que el cansancio en las personas con diabetes ocurre debido a varios factores. Entre ellos está pues la deshidratación del cuerpo, que ya habíamos hablado, y la incapacidad del cuerpo de usar el azúcar como alimento y fuente de energía. Imagínense que su cuerpo realmente pues se descontrola por completo y empieza a utilizar de manera no correcta, se desconfigura y empieza a utilizar la glucosa de otra forma y no sabe, o sea, no sabe cómo procesarla a través de los órganos. Entonces, es por eso es muy importante que pongas atención en los síntomas que te estoy dando, pero tampoco te sugestiones, ¿no? Tal vez ayer hiciste mucho ejercicio, te da mucha sed, te sientes cansado, te duele la panza, qué sé yo, y puede ser por otra situación. También cuando hay infecciones frecuentes, la dificultad de las personas con diabetes para combatir las infecciones es bien conocida. O sea, ¿cuántas veces has escuchado de personas que empezaron pues a tener alguna infección, picazón, infecciones por hongos, y que pues obviamente no se pueden quitar, no se pueden sanar? Y eso es muy común cuando se tiene azúcar en la sangre. No siempre, ¿ok? No siempre. No, tampoco iban a decir, ah, ya tengo esto porque Janet está diciendo estos síntomas. No, tampoco es de que se sugestionen. Hace unos días hablamos de cuando uno es hipocondriaco, ¿no? De que se empieza a crear todos los síntomas de lo que está escuchando. Y pues no es sano. También cuando tienes visión borrosa. La visión borrosa es otro de los síntomas, es un caso extremo. Hay personas que sufren pérdida de la visión por completo, y esto se debe al azúcar alta en los fluidos de los ojos, que hace que los fluidos pues sean menos claros y por lo tanto dificultan la vista. Además, cuando la diabetes no es controlada, el nervio óptico se daña y provoca ceguera. Eso también lo explican los expertos. Dolor de cabeza. El azúcar alta puede causar dolores de cabeza debido a la deshidratación y también al cambio de fluidos en el cerebro. Si no logras controlar la diabetes y bajar los niveles de azúcar, obviamente van a seguir sintiendo las molestias aún después de haber sido diagnosticados. Por eso es muy importante, como les digo, hay que cuidarnos desde antes, hay que medir lo que estamos consumiendo. Si sabes que el azúcar es muy dañina para nuestro organismo, pues ni modo. Si nos gustan mucho los muffins de chocolate, los pasteles de chocolate, las galletas de chocolate, los refrescos, pues hay que quitarlos, ¿no? Sobre todo cuando ya estamos adultos y no es lo mismo pues ser un chamaquito, un niñito, que ya cuando estamos grandes, ¿no? También otro de los síntomas es hambre y más hambre y más hambre. Muchos de los síntomas son eso, ¿no? Que no pueden saciar su hambre, tienen hambre durante todo el día y van constantemente al baño y pues a orinar también, por lo mismo, porque se empieza a acumular mucho azúcar. Cuando las células del cuerpo no pueden alimentarse, envían la señal de hambre al cerebro para que uno busque alimento. Entonces, por eso es que varias personas que sufren de diabetes pues también presentan obesidad, ¿no? Y es por lo mismo, porque el cuerpo le está mandando, le está diciendo, ¿sabes qué? No te estás teniendo todas las vitaminas y proteínas que uno que tú necesitas, entonces uno lo transforma en que pues, necesita comida, más sin embargo ya tiene la comida suficiente, pero pues no está funcionando bien el procesamiento o todo el metabolismo que se tiene que llevar a cabo. Y pues esta es la información que les tenía. Hay que estar, como les digo, pues conscientes. Yo creo que todos pues nos damos los gustitos de comer mucho dulce, muchas harinas, muchos refrescos, y está bien, o sea, si tú comes una semana está bien, pero trata de desintoxicarte la siguiente y trata que la otra semana pues no vuelvas a comer todo ese dulce que comiste. Hay que darle un respiro a nuestro cuerpo e irnos deshaciendo pues de todo lo malo que no le hace pues para nada bien a nuestro organismo, a nuestra salud. Entonces por eso yo siempre les digo, hay que ingerir jugos naturales y ponerle pues mucho verde, ¿no? Mucha verdura verde o frutas verdes para que tu cuerpo pues esté un poco más saludable y esté atacando pues toda la chuchería, todos los chuchulucos que comemos, todo ese pan, todos esos pastelitos que vamos y compramos en alguna librería o en una cafetería, que no voy a dar el nombre, pero pues todo eso nos hace daño. Entonces, si vas a comer todo lo que no nos hace bien, pues esperemos de que hagas mucho ejercicio y que también comas muchas verduras. 8:36 PM, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con La Oreja de Van Gogh y El Último Vals. Serás bienvenido a este lugar, a mi lista. Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 40 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, finalizará el día lleno de nuevas y buenas expectativas, recibirá una noticia que le hará ver la vida desde un punto de vista optimista. En el amor debería aprender que el amor se construye de a dos, recuerde dar y recibir. En la riqueza tendrá la ocasión óptima para tomar decisiones relacionadas al trabajo y la profesión. Y en el bienestar, facilítese sin culpa momentos de belleza, confort y placer que lo necesitará en este día. Para el signo de Tauro, no será propicio que altere la felicidad en su vida, no trate de echar a perder lo que consiguió hasta este momento. En el amor, procure ser más compañero con su alma gemela, téngala presente en sus planes. En la riqueza, evite comenzar un nuevo proyecto, ya que podría descuidar los actuales. Y en el bienestar, pruebe con la terapia del canto, puede resultarle muy beneficiosa para distraerse de la rutina. Para el signo de Géminis, intente no dejarse abatir por los acontecimientos inoportunos, trate de encararlos con mucha calma y con un acto muy refinado. En el amor, esta noche entréguese con sus afectos, tanto en pareja como a sus amigos entrañables. En la riqueza, diagrame bien los gastos, así podrá mantener equilibrada su economía de ahora en adelante. Y en el bienestar, evite poner en juego su salud, tenga cuidado con los excesos alimenticios. Y para el signo de Cáncer, hoy debe tomar una determinación definitiva en su vida y planificar su futuro, de lo contrario podrá sentirse confundido. En el amor, si surgen diferencias con su pareja, evite iniciar alguna discusión. En la riqueza, no es momento de apresurarse, ya que los proyectos empezarán a concretarse lentamente. Y en el bienestar, deje de preocuparse por su agotamiento, solo se trata de un estado pasajero. Para el signo de Leo, época llena de novedades y cambios que surgirán sobre la marcha. Con la luna en su signo, sacará a relucir sus talentos con gran facilidad. En el amor, no profundice en las diferencias, la relación de pareja podría sufrir una desavenencia. En la riqueza, alégrese, ya que emprenderá un ciclo favorable para el dinero y para el estudio. Y en el bienestar, es un momento óptimo para que realice ejercicios donde pueda aplacar su ansiedad y sus tensiones. Para el signo de Virgo, dentro del ambiente laboral anímese a exponer sus ideas más creativas, así conseguirá importantes resultados en lo profesional. En el amor pronto se acerca la felicidad, todo dependerá de usted y de su accionar. Y en la riqueza intente cambiar de actitud, así mejorará las perspectivas económicas. Y en el bienestar aminore las exigencias mentales y tómese tiempo para ver lo que registra su cuerpo. Para el signo de Libra, etapa para que ponga en práctica lo que usted piensa y desea, no permita dejarse estar ya que el tiempo pasa. En el amor pruebe en tomarse un tiempo, será una prueba muy importante para ayudarlo a definir la situación de la pareja. En la riqueza es un ciclo de trabajo y ahorro, evite erogaciones extras que puedan perjudicar su economía. Y en el bienestar recobre las fuerzas, comience a sumar una buena alimentación y descanso a su organismo. Para el signo de Escorpión, atravesará una jornada con altibajos. Procure mantener la calma en caso de que surja algún impedimento, así podrá controlarlo. Si en el amor no le tenga miedo a la soledad y tome una determinación en el amor, en la riqueza sea constante y resuelva todas las cuestiones laborales pendientes, no deje todo para el último momento. Y en el bienestar durante el fin de semana, cuídese de no excederse en las comidas y en las bebidas. Para el signo de Sagitario, no es momento para definir esa situación sin pensarla, le convendrá meditar cada acción y evaluar las consecuencias. En el amor, si se ha separado, le espera una jornada intensa en el plano del amor. En la riqueza, cierto asunto financiero le absorberá toda su atención y le exigirá una decisión rápida. Y en el bienestar es un momento de que aprenda que la vida no es solo obligaciones, intente disfrutar un poco más. Capricornio, aprenda a mantener la calma, así día a día podrá ir afianzando su posición económica gracias a los esfuerzos cotidianos. En el amor obtendrá el apoyo incondicional de un familiar que siempre se preocupa por usted, no lo defraude. En la riqueza pida esa compensación económica ya que han considerado sus méritos. Y en el bienestar decídase y opte por el yoga o los deportes y así podrá aflojar con las tensiones. Nos vamos con el signo de Acuario, aprenda a defenderse de las actitudes malintencionadas de la gente que lo rodea en su vida, de lo contrario podría sufrir por un tercero. En el amor deje atrás los miedos y complejos, salga a buscar a su alma gemela. En la riqueza vivirá una etapa de transición en la economía, su progreso mejorará lentamente. Y en el bienestar, el secreto para tener una buena salud es hacer actividad física diariamente. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Se aproximan cambios y reformas que le darán los beneficios que usted tanto esperaba en su vida. En el amor, los conflictos amorosos continuarán, reflexiones y esa relación le es grata para su vida. Y en la riqueza es una época perfecta para poner en práctica los planes materiales que ha postergado. Y en el bienestar, inicie hoy mismo una dieta sana y ejercicios aeróbicos. One life heart beating. 8:48, vámonos a una pausa musical, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy, los dejo con música y ahorita regresamos, sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. vuela una lágrima. Nos despedimos, gracias. Línea, chao.

said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funk you up. I said Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexy and flown it, if you freak dead and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you've sexed and flown it, well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 4 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 39 grados Fahrenheit. Tenemos lloviznas en este momento, un viento que corre 5 millas por hora y una visibilidad de 9 millas. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 49 grados con mínimas de 42, con cielos parcialmente nublados. Pues sigue el aviso de que va a llover, va a seguir lloviendo. Esperemos si vaya cambiando a cómo vayan pasando las horas, ¿no? Para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 57, mínimas de 42, con cielos parcialmente nublados, con una mínima probabilidad de que caigan precipitaciones. Al igual que el día domingo, también hay muy poca probabilidad de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 58, mínimas de 43. Para el día lunes se esperan cielos nublados, con temperatura máxima de 56, mínimas de 41, también con probabilidad de que caigan precipitaciones. Y para el próximo martes, cielos despejados, con temperatura máxima de 61, mínimas de 47. Y bueno, ya llegamos al momento de hablar del tema del día de hoy. Y hoy vamos a tratar un temita que nos va a ayudar a todos. Thank you. vamos a hablar acerca de la impaciencia. Para todos los que se consideran impacientes, pues va a ayudar mucho esta información. Yo creo que en algún momento de nuestra vida todos hemos sido impacientes, ¿no? Sobre todo cuando vas a viajar, que de repente te cancelan los vuelos, o cuando tienes algo que hacer y pues resulta que te encargan hacer otras cosas y como que sientes que el tiempo no te alcanza. Pues tal vez en esos momentos es cuando uno se impacienta más, ¿verdad? O cuando le van a dar los resultados médicos y ya quieren que sea al día y tarda hasta una semana. Y bueno, habrá muchas situaciones en las cuales nos vayamos a identificar con ser impacientes, ¿no? Pero realmente la impaciencia es un patrón de conducta que ya, o sea, ya es adquirido, o es un rasgo innato, o sea, lo están aprendiendo de alguien más. Pues la impaciencia, óiganlo muy bien, es una conducta aprendida. ¿De quién aprendemos? Pues de nuestros padres, o de nuestros amigos, o de las familias con las que estemos muy cercanas, ¿no? Aunque hay ciertos factores que favorecen que esta se desarrolle, como por ejemplo en un nivel de activación más alto, pues puede propiciar algo malo, que es la impulsividad, el ser también intolerantes a la frustración. Hay personas a las que les resulta más fácil aprender a tener paciencia, pero incluso en esos casos se puede aprender a ser más paciente. Entonces a veces cuando no te salen las cosas, dices, bueno, no, del suelo no pasa, ¿no? Y de repente te pasa algo más, te poncha un carro y dices, bueno, pues ahorita vienen y me la arreglan o yo la arreglo, ¿no? Pues que vas caminando, te das cuenta de que olvidaste algo y ya tú como que, bueno, y vas aprendiendo, ¿no?, a controlar pues esa paciencia, ser más, más paciente con lo que te está pasando y no te pones a impacientar, que es todo lo contrario. El ser impacientes en el contexto social favorece que hoy sea más impaciente, o sea, tiene que ver con el ritmo de vida que llevamos. El día de hoy, o sea, se tiende a vivir mucho más el presente sin deparar demasiado en el futuro. Hoy en día los niños, por ejemplo, viven de una forma muy hedonista, o sea, consiguiendo todo lo que quieren sin demasiado esfuerzo. En muchas ocasiones no han aprendido a asociar la relación que hay entre el esfuerzo y con el resultado. Pues eso es un ejemplo, por ejemplo, si me porto bien, me llevan al cine, así de fácil, ¿no? De forma que hagan lo que hagan, obtienen el refuerzo. Los niños habitualmente no tienen paciencia, quieren algo y lo quieren ya, ¿no? Me imagino que todos los que son padres de familia están de acuerdo, que de repente te piden algo y no para mañana, no para el próximo mes, ya. Y el adulto, el que tiene que enseñarles a modular esto, frustrando en ocasiones su deseo inmediato, cuando dices, no, pues no podemos ir ahorita, o sea, tal vez es la 1:00 a.m. y quieren comer nieve y no tienes y quieres que le vayas a comprar, pues obviamente vas a decir no, no se puede y no se puede y no se puede. Y pues en esos momentos los niños pues empiezan primero pues hacer el berrinche y después aprender de que pues hay que ser pacientes, ¿no? No van a decir, ay, soy paciente, ¿no? Sino que dicen, ah, bueno, pues me tengo que esperar hasta mañana, ¿no? Y empiezan a no exigir, ¿no? A no estar pidiendo algo que pues realmente no se puede en ese momento. Empiezan a aprender. Y bueno, esto es cuando se es pequeñito. Y cuando ya es mayor, pues obviamente pueden ser pacientes, ¿no? Ya como adultos. ¿Por qué? Porque desde chicos empezaron a practicar esta paciencia. ¿A qué se debe pues este tipo de conducta? Tal vez ustedes conocen a alguien, o ustedes se consideran que son muy impacientes, o sea, de repente tienen que salir a alguna parte y quieren llegar a tiempo, y ya sea su esposa, que por lo general las mujeres nos tardamos un poco más, ¿no? Entonces a veces los hombres se frustran y se dicen, no, yo ya me voy, o sea, te quedas o te vas, ¿no? Entonces así como que es una forma de decir no soy tan paciente, aunque también algunas mujeres a veces abusamos del tiempo, ¿verdad? Y sacamos de quicio tal vez a los demás, a los papás, a los hermanos, con los que vayas a viajar o con los que vayas a salir. Bueno, pues ¿a qué se debe este tipo de conducta? hay una parte cultural que hoy en día se tiende a vivir el presente, evitar todo sufrimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Otra educacional que nos enseña a los niños a no enseñar, perdón, a los niños a frustrarse o a demorar el refuerzo. Y otra que es personal, que cuando ya dices tú, ok, vamos a usarlo, voy a ser paciente y te empiezas a terapiar, ¿no? Y pues se debe a este tipo de conductas, o sea que en todas, personal, educacional y pues cultural, ¿no? Es cierto que nosotros decimos mucho hay que vivir el presente, pero también de cuando te dicen vive el presente, concéntrate en lo que estás haciendo, pues te hace sentir también pleno, ¿no? Y eso hace que no presentes la impaciencia, que no te impacientes, pero las personas que pues no pueden controlar, no podemos controlar el ser impacientes, pues obviamente vamos a sentirnos que todo no nos sale bien, que el tiempo nos falta, o sea, cosas así, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las características comunes en este tipo de personas? El ser impaciente suele asociarse a la impulsividad, a un alto nivel de activación, a cierta intolerancia a la frustración. ¿Cuántas personas conocen ustedes que de repente explotan por cualquier cosita, ¿no? Personas que no tienen nada de paciencia. ¿Cuántas veces te has encontrado tal vez con vendedores que no les gusta vender y que no tienen paciencia y quieren hacer la venta y les dices o le cuestionas algo del producto, qué sé yo, y explotan, ¿no? Pues de ahí viene, ¿no? Pues una de las características de una persona que es impaciente, ¿no? Que también se frustra, ¿por qué? Porque no le están saliendo las cosas y al momento de frustrarse, pues asocia también la impulsividad, tal vez te empieza a contestar con un tono más fuerte o simplemente empiezan a gritar, ¿no? Pero pues sobre todo a la necesidad de obtener la consecuencia positiva a corto plazo y a la dificultad para demorar el refuerzo, pues hace que la persona sea paciente. Es muy importante aprender desde pequeños, o sea que ustedes padres de familia, hay que buscar el beneficio de lo que hacen sus hijos a mediano, a largo plazo, y para que muchas veces, o sea, merezca la pena esperar, o sea, hacerle saber de que no siempre vas a obtener las cosas inmediatamente, ¿no? Hay que tener paciencia, hay que pues inculcarles, ¿no? De que no se puede hacer todo en un momento, o sea, en el momento que te lo están pidiendo. Habrá cosas que sí, pero habrá otras que de plano no se pueden y hay que explicarles, ¿no? De decirle, pues tranquilízate, si te lo vamos a dar o si te lo vamos a comprar o si vamos a ir, pero no ahorita. Tienes que tranquilizarte y ya otro día será, ¿no? El caso es que hay que enseñarles a los niños a ser pacientes. ¿Por qué? Porque ya en la edad adulta, cuando uno se impacienta mucho, pues vive muy frustrado, muy acelerado, muy sobre reacciona, o sea, nos iba a decir sobre reaccionado, ¿no? Pero pues no existe esa palabra, pero pues sí, ¿no? Muy impulsivos. Entonces hay que inculcarles, es muy importante que les inculques desde niños a tus hijos. La incapacidad para demostrar el refuerzo se observa mucho en la infancia y también en la adolescencia. Uno vive el presente de forma tan intensa que es incapaz de sacrificar algo de su tiempo en beneficio de un bienestar mayor a mediano plazo. O sea, no hay que confundir vivir el presente con no pensar en el futuro. Por ejemplo, hay personas que suelen cargarse de muchas tareas, de muchas responsabilidades, y yo pienso que todos conocemos a alguien así, ¿no? ¿Y por qué lo hacen? Nosotros nos preguntamos, ¿para qué se pone tantas cosas, tantas tareas que hacer? Ya sea en el trabajo, de decir, oye, ¿quién me puede hacer esto? Y no va a tener ninguna retribución, ¿no? Pero ¿quién tiene tiempo? Y la que menos tiempo tiene, pero porque le gusta ser muy responsable, pues se pone esa otra carga encima, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que pues que estas personas resultan ser muy impacientes y al final de cuentas pues terminan explotando porque a veces no pueden con tanta carga y tienen empiezan a tener una sensación de estar desbordados o de no poder realmente pues completar todas las actividades que les pusieron, no pueden hacer frente a las situaciones. Entonces es como una contradicción, ¿no? De que quieren hacer muchas cosas, pero no pueden hacer frente, o sea, a esas situaciones, ¿no? Entonces eso de cargarse muchas tareas, pues realmente están ocasionando de que no las puedan hacer y que se empiecen a impacientar. Entonces por eso es muy importante que uno empiece a hacer una lista, de decir, ok, puedo hacer esto, esto y esto en tal tiempo, no me voy a sobrecargar, no me voy a estresar, no voy a alterar todo mi sistema nervioso por algo que realmente no vale la pena. Uno debe de estar consciente que lo más importante no es un puesto de trabajo, no es un viaje, no es hacer pues ejercicio extremo de 3 horas diarias, no, o sea, eso no es lo importante es tu salud, y siempre hay que estar conscientes en la salud. La impaciencia, cuando alguien llega al extremo, pues obviamente no disfruta de su presente, no disfruta de las actividades que realiza. ¿Por qué? Porque siempre está esperando ya la respuesta cuando apenas está haciendo la pregunta. Entonces, como que no tiene sentido, ¿no? Es verdad que tienen dificultad para tolerar ritmos y maneras de reaccionar ajenas, y que esto impide o imita, por ejemplo, el trabajo en equipo. Esas son preguntas que se hacen. ¿O por qué esta razón no suelen delegar responsabilidades en los demás? Pues no siempre tienen dificultades para trabajar en equipo. Esto depende de más cosas aparte pues de la impaciencia, ¿no? Si tienes a unas personas que son bien rápidas y ágiles, pues para ellos es como el check de decir, estos son los míos, ¿no? Porque trabajan al mismo ritmo que yo. Y bueno, en cualquier caso, si uno observa que tiene conflictos constantes con sus compañeros, pues se debe poner a pensar, ¿no? ¿A qué se debe eso? Hay que ponerse en el lugar del otro y hay que valorar si la petición o lo que le estás tú pidiendo a algún compañero de trabajo es demasiado o no es algo objetivo, o sea, no va con las capacidades del otro compañero, ¿no? Tal vez es muy bueno en programación, pero es muy malo en administración, ¿no? Entonces no le puedes poner el trabajo mezclado porque obviamente pues no funcionaría. ¿Qué se puede esconder detrás de este tipo de conductas? Son personas ambiciosas, son personas que necesitan siempre pues cumplir sus metas, lograrlas, son competitivos, o personas de rápida acción, personas nerviosas o irritables, o pueden llegar a ser intolerantes o injustos. Bueno, pues sí puede ir asociado a la impulsividad, ya lo habíamos dicho, a tomar decisiones rápidas de las que después pues se pueden arrepentir, ¿no? Pero también habría que analizar cada caso concreto. Los impacientes, pues realmente se puede decir que casi todas las personas con un patrón de conducta tipo, por ejemplo, A, son impacientes, pero no todas las personas impacientes responden a un patrón de conducta tipo A. O sea, simplemente son impacientes sin necesidad de ser ambiciosas, sin necesidad de necesitar siempre tener un logro, sin ser competitivos, sin ser nerviosos o irritables. Hay personas que nada más son impacientes y punto. Hay personas que se asocian a todos estos tipos de características que no son muy buenas, pero que cuando están relacionadas, pues obviamente las personas padecen de un estrés muy agudo. Aparte pues vienen enfermedades como la hipertensión. Mucha gente muere de infartos. ¿Por qué? Porque tanta presión que tiene y por la desesperación de no lograr sus metas a corto plazo o al tiempo que ellos los esperaban. Ser impaciente tiene una repercusión importante en la propia persona. Y por lo mismo que les estoy diciendo, ¿no? De que el sentirse frustrados, angustiados cuando las cosas no se ejecutan en el tiempo estipulado por ellos, pues obviamente empiezan a sentirse mal, a angustiarse, a frustrarse, a enfermarse, a sufrir de nervios. Y bueno, hay muchas enfermedades, ¿no?, que vienen por relacionarse a la impaciencia y a la frustración. De forma, pues, secundaria, tiene repercusión en sus relaciones personales y laborales. Hay personas que dicen, no, ni le hables ahorita, ¿no? Y ese ni le hables ahorita se convierte en 4 días de la semana y un solo día, o sea, en laborales, hablando de 5 días de trabajo, 4 días siempre está de que ni le hables, ni le digas nada, ni respires, ¿no? Porque son personas que están en su mundo de decir, tengo que cumplir esto, esto, esto y esto, no me importa lo que tengan que hacer mis subalternos y yo les voy a cargar también de todo este trabajo, ¿no?, que se necesita sacar. Entonces, hay muchas características en las cuales cuando uno no nada más es impaciente, sino que se asocia con las otras características que ya habíamos mencionado, de ser ambiciosos, de la necesidad de logro, de ser competitivos, de tener rápido pues, los resultados, y cuando se presentan irritables, pues todo eso, ¿no? Eso realmente pues te hace... ser una persona difícil ante la sociedad o ante tus compañeros o ante tu familia, ¿no? ¿Qué se puede hacer para intentar alcanzar la tal ansiada paciencia, ¿no? Hay muchos consejos que a veces nos dicen respira, inhala, exhala, que realmente ese ejercicio, por tan simple que parezca, siempre va a ayudar. Te va a ayudar a relajarte porque le estás mandando señales a tu cuerpo de que tiene que estar en paz. Le dices inhala, exhala, inhala, exhala. Cuando tú le dices a alguien, a ver, cálmate, por favor, cálmate, no grites o esto o lo otro, no te hacen caso, empiezan a estallar más. Pero si le dices, a ver, respira profundo, entonces así como que inconscientemente lo hace y empieza a relajarse, ¿no? Es complicado, en esta pregunta que les dije de qué se puede hacer para intentar alcanzar la tal ansiada paciencia. Para algunos dicen, pues es muy fácil, ¿no? Pues el del suelo no pasa, o sea, pase lo que pase, pues no pasa algo peor, ¿no? O sea, del suelo no va a pasar. Entonces, la paciencia para algunos es algo facilísimo de hacer y lo utilizan en cada momento, ¿no? Habrá otras personas que se les dificulta mucho y que realmente pues viven impacientes, entonces en este caso pues es complicado, pero se pueden seguir algunas pautas. Es muy importante, si uno tiende a sobrecargarse en el trabajo de tareas, puede posponer las decisiones, ¿no? Si sabemos que tendemos a responder demasiado rápido, hay que hacer un esfuerzo y no dar una respuesta antes de haber valorado las ventajas, los inconvenientes de esa decisión. Muchas personas deciden comprarse una casa y no evalúan muchas cosas que tienen que tomar en cuenta y dicen, no, es que yo ya necesito la casa y ya la voy a comprar, no me importa cómo, no me gusta esta, ok, vas y la ves, te gusta así por el exterior y la compras, ¿no? Y de repente pues que te salen problemas en el techo, que en el caño, que en esto, que en el otro, y empiezas a molestarte y decir, ¿por qué esto siempre me sale mal? No sé que siempre te salga mal, sino que tomas decisiones tal vez apresuradas en las cuales te deberías de tomar un poco más de tiempo, ¿verdad? Y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, cuando queremos algo, lo queremos tener ya, a veces los compramos sin medir las consecuencias, ¿no? ¿Y qué pasa? Que de repente te das cuenta que realmente no lo necesitabas tanto y terminas así como frustrándote de decirle, ah, gasté mucho por esto, realmente no me está llenando. O compré esto y sin revisarlo bien y vea cómo me salió, ¿no? Y ya hablamos en el ejemplo de la casa que a muchas personas les pasa, ¿no? Entonces hay que estar conscientes de tomarse todo el tiempo que sea necesario, no te impacientes, no te necesitas comprar una casa en 15 días, en un mes, en 2 meses, tómate el tiempo que tú quieras. Si necesitas un año, tómate un año para comprar una casa. O sea, ¿quién te está poniendo un límite? Pues nadie, ¿verdad? Únicamente uno se está acelerando y se está poniendo esa presión que no es necesaria. Y bueno, pues ya para finalizar, hay muchas razones por las cuales uno dice no tienes que ser impaciente. Hay enfermedades que van asociadas con el ser impacientes, como la obesidad, como la hipertensión, como el envejecimiento. Las personas que relacionan el ser impaciente, con ser impulsivos, con ser pues personas que quieren que todo ya suceda en el momento, pues te puede ocasionar obesidad, ¿no? Las personas que padecen obesidad o que son impacientes tienen más probabilidades de padecer obesidad. Eso lo señalan los expertos, que tienen más probabilidades de ser obesas que aquellas que saben esperar. O sea, a veces cuando tienes hambre y por no cocinar algo pues más saludable, vas y te pides una hamburguesa doble con papas y refresco y dices, pues ¿qué onda con eso? Pues es ser impaciente, ¿no? En lugar de prepararte algo pues más nutritivo en tu casa, pero porque te va a tomar unos 15 minutos, porque no te toma tanto, y pues te vas y te compras cosas que no son buenas, ¿no? O te comes una nieve, se te antoja algo dulce en lugar de comerte una fruta, una manzana, vas y te comes una nieve de triple bola, ¿no? Y bueno, todo eso va asociado a la hipertensión, como ya les había dicho, pues el estrés, el estar aumentando el nivel de estrés por ser impacientes, pues también provoca la presión arterial. De hecho, la Asociación Médica Estadounidense incluye que la impaciencia es un factor de riesgo de la hipertensión, incluso entre adultos jóvenes. Hay muchos jovencitos que son muy impacientes, que desde niño sus papás, o sea, por no hacerlos sentirlos mal o por no decirles no, siempre le daban todo lo que querían. Entonces, cuando llegan a la adolescencia y cuando no le salen las cosas, cuando un amigo le dice no quiero ir a fulán lugar, o cuando alguien, una novia, una niña le dice que no quiere ser su novia, o cuando cositas sencillas, ¿no?, les dicen que no y o que tienen que esperar, pues estos niños sufren de un estrés y llegan a tener presión arterial alta. Entonces imagínense, ¿no? Es muy importante, pues, por eso ser pacientes. Imagínense nada más. Nos muestran un resultado del 84% de las personas que son impacientes tienen, pues, más riesgo de sufrir hipertensión, de un 84%. Es un porcentaje muy alto. O sea, que la mayoría de las personas impacientes desarrollan hipertensión. Entonces, hay que tener, en nuestra mente, hay que tener patrones, ¿no? De decir, bueno, ellos lo califican como un patrón de conducta tipo A, que es malo para la salud, B, que es más o menos, C, que es de esto, pues hay que tratar de tener un patrón de conducta D, F, G, en el cual pues dices, no importa lo que pase, yo soy paciente, ¿no? Que se te canceló el vuelo, bueno, pues ahorita sale otro. No, que la comida pues tardó un poquito más en cocinarse porque no prendí la estufa. Ah, no hay problema, ¿no? El chiste es tratar de ser más pacientes y decir, bueno, pues de aquí no se acaba el mundo, ¿verdad? El que no haga esto o el que no me salga esto en el tiempo que yo esperaba, pues no me pasa nada. También provoca envejecimiento, ¿no? Yo creo que muchos se preocupan por eso, ¿no? De estar, mantenerse joviales. Pero pues el estar impacientes, el estar acelerados, el estar con nervios, pues hace que la mirada cambie, y el ser impaciente también puede acelerar el envejecimiento. La mirada pues tiene mucho que ver, ¿no? Sabemos que cuando eres niño o eres jovencito, pues la mirada está muy viva, y cuando ya pasan muchos años, pues la mirada se ve cansadita, ¿no? Entonces las personas que son muy impacientes pueden acelerar el envejecimiento. Y es que hay telómeros, que son extremos de los cromosomas del ADN, que son más cortos en las personas impacientes. Estructuras que protegen el ADN de su degradación están asociadas a la longevidad. Y los científicos creen que cuanto más rápido desaparecen, pues antes nosotros envejecemos, eso según los investigadores, ¿no? Que ellos observaron pues este fenómeno más que nada en las mujeres. Y pues falta también investigar si la impaciencia, la que acelera el envejecimiento, también pues tiene que ver con las personas con telómeros que son más cortos, que pueden también envejecer antes y desarrollar un carácter más impaciente, o sea, en personas más jóvenes, para ver si pueden contribuir en algo, ¿no? De decir, pues no tienes que hacer esto, vamos a ver, porque mira lo que nos dicen los científicos, que en los cromosomas. Pues bueno, tal como se recuerda, ¿no? Puede ser que la impaciencia sea la madre de todas las ciencias. Entonces, mejor hay que ser más pacientes, hay que ser más tolerantes, hay que practicarlo una y otra vez hasta que te des cuenta de que ya las cosas que te frustraban, las cosas que no te salían, dices tú, no pasa nada, ¿no? Que el mundo siga rodando, ¿no? Siga dando vueltas. Entonces, por eso hay que practicar día con día la paciencia y dejar de ser impaciente. Si hoy te das cuenta de que has sido impaciente porque vas al correo y no te ha llegado algo que tú estabas esperando y te empieza a frustrar, di, no, yo tengo paciencia, soy paciente y ya, ¿no? Pues si no llega hoy, va a llegar mañana o pasado, no importa. O si de repente estás haciendo algo y ya lo quieres terminar y se te está trabando la computadora, se te está ciclando o cosas así, pues respira profundo, vas y te tomas un vaso con agua, regresas a ver si está funcionando la computadora, no está funcionando, bueno, te vas y te tomas otro o haces algún estiramiento, pero el caso es de que practiquemos día con día la paciencia, porque la impaciencia ya vimos que no es nada bueno, no nos deja nada bueno. Hay personas que nada más son impacientes y no se asocia con ninguna enfermedad, afortunadamente bien por ellos, pero por la mayoría ya sabemos de que la impaciencia se relaciona con muchas otras características que no son muy saludables para, pues, para las personas, ¿no? En general. Entonces, tarea de hoy, ser más pacientes, ¿no? Ser pacientes, tomarse todo el tiempo que sea necesario para que el día de mañana que se presente una situación en la cual no es la ideal para ti, pues sepas responder, ¿no? Sepas mantenerte calmado y nada de estresado y no estar alterando pues tu nivel de estrés o subir el nerviosismo, que es lo que no queremos. Y bueno, con esto finalizamos con el temita del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y recuerda tener paciencia, ¿eh? Es la tarea de este fin de semana y pues para ser mejores personas tenemos que aplicarlo, ¿no? Tenemos que estar constantemente pues haciendo los cambios que sean necesarios pues para mejorar, para superarnos a nosotros mismos, no superar a otras personas, sino nosotros mismos. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con Gloria Trevi y Todos me miran. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy fina, porque todos me miran.

Pues si ustedes no consumen alcohol, ahí sí va a estar difícil, ¿no? Tal vez si le piden a algún amigo, algún vecino, pues para que lo puedan hacer. Lo que van a hacer es lo siguiente. Van a rellenar un bol con leche caliente y el aceite, pues puede ser de esencial de canela. Y lo, bueno, vas a llenar eso, ¿no? Después vas a poner las manos en la leche durante 2 a 3 minutos y después vas a frotar las manos con la mezcla de azúcar moreno y pues con el ron y la nuez moscada. Ya que te frotas las manos, vas a lavarlas muy bien con agua tibia y después te vas a aplicar una crema hidratante para manos y vas a sentir tu piel muy, pero muy suave, así como si te hubieras ido a un spa donde te ponen todo ese tipo de cremas y mascarillas. Pues así te van a quedar muy bonitas y lo puedes hacer una vez por semana o lo puedes hacer una vez cada dos semanas y tus manos te van a quedar así como de revista, ¿no? Ya saben que hay revistas en donde pues nada más les pagan a las personas que tienen bonitas manos, ¿no? Para poner reloj, para poner anillos, para presumir las uñas. Entonces, lo que vas a necesitar, nuevamente te repito, para hacer el peeling, es mezclar azúcar moreno, ron y nuez moscada. ¿Y qué tanto? Pues vas a poner en un platito y tú ahí le vas a calcular, o sea, puedes poner unas 2 cucharadas o 3 cucharadas de azúcar moreno y le puedes poner también 3 cucharadas de ron y una cucharada de nuez moscada y ya vas a hacer esa preparación, va a quedar espesa. ¿Por qué? Porque va a ser un exfoliante. Pero antes puedes sumergir también las manos en leche durante 2 a 3 minutos, le puedes poner algo de aceitito. Si no tienes aceite con esencia de canela, puedes usar aceite de almendras, el aceite que tengas en tu casa, ¿ok? Nada más el de comer, no. Bueno, el comestible. Otra recetita, que esta es para fortalecer las manos y las uñas, vas a necesitar aceite de ricino o de oliva y vas a necesitar el zumo de un limón. Lo que vas a hacer, vas a calentar el aceite de ricino y el aceite de oliva, o uno de los dos, ¿no? Como les había dicho, y vas a añadir el zumo de limón. Ya que lo mezcles, vas a mojar tus manos en esta mezcla de 10 a 15 minutos y las vas a empezar a masajear tanto uñas como manos, todos los dedos, la mano y las uñas, y vas a tener unas manos pero así de envidia. Te van a decir, ¿qué te hiciste? Y tú vas a decir, fui a un spa. ¿A cuál spa? No, pues es secreto, es VIP, ¿no? Porque es el de tu casa. O le puedes decir, ¿sabes qué? No, pues yo lo hago. Y cuando quieras, pues lo hacemos, ¿no? Pero pues que te van a quedar muy bonitas, te van a quedar muy bonitas. Entonces, mujeres, hay que hacerla, ¿no? Todas, yo también me incluyo. A ver si lo hago hoy. Bueno, yo creo que hoy no, porque no tengo ron. Pero vamos a conseguirlo y ya pues me tomaré mis fotos del antes y el después, a ver cómo nos quedan. Bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene la reflexión del día de hoy. Las personas que fue muy rápido con la receta, no se preocupen. Recuerden que ahorita más adelante va a estar publicada en la página de sexyloradio.com, www.sexyloradio.com. Ahí van a encontrar todas las recetas que hemos dicho. Las pueden compartir con sus familias o también pues la pueden guardar, la pueden imprimir, ¿ok? Vámonos con música y ahorita regresamos. Los dejo con Iskander y Al Labio Dulce. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Los ojos en la mañana entre mis sábanas blancas con el alma mojada y tengo ganas de ti. Una ramita me enseñó que no era malo lo que hicieras, sino lo que dejas ir. Esta misma mañana me he decidido a ser feliz. Me aguanté muchas veces, pero ahora sí ya me bebí.

10 de la mañana con 4 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 40 grados Fahrenheit, tenemos lloviznas, una visibilidad de una milla y un viento que corre a 2 millas por hora. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 49 con mínimas de 42, con cielos parcialmente nublados con probabilidad del 60% de que sigan las lluvias. Para el día de mañana se esperan cielos parcialmente nublados con temperatura máxima de 57, mínimas de 43. Para el día domingo también cielos parcialmente nublados con temperatura máxima de 58, mínimas de 43, con mínima probabilidad del 10% para el día sábado y domingo de que caigan precipitaciones. Para el día lunes se esperan cielos nublados con máximas de 56, mínimas de 41, y para el próximo martes máximas de 61, mínimas de 48, con cielos despejados. Y bueno, ahora sí llegamos al final del programa del día de hoy, no sin antes agradecerles, pues antes de irnos, por habernos acompañado en el transcurso de estas 2 horas. Las personas que se perdieron el programa, recuerden que a las 12 del mediodía está la repetición para que ustedes lo escuchen, y también pues más adelante terminando el día pues se sube la grabación de este programa para que también lo puedan escuchar a la hora que ustedes quieran, el sábado, el domingo, y también lo pueden compartir ahí en las redes sociales para que pues lo escuchen sus familiares, ¿no? Amigos o amigas, y pues para que pueda estar todavía más expandido este programa, ¿no? Y bueno, ahora sí, que pasen un excelente fin de semana. Recuerden las personas que se van de party y que van a conducir y se van a tomar algo, una bebida por ahí, alcohólica, pues se les recomienda, ¿no?, que antes que nada, pues elijan un conductor designado para evitarse cualquier multa y también para prevenir cualquier tipo de percance, accidente, ¿ok? Y bueno, ahora sí, yo me despido de todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y pues los invitamos a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, que visiten también la página www.sexyloveradio.com. Ahí van a encontrar las reflexiones, las recetas de salud, videos y mucho más para que ustedes pues ahí estén al tanto de todo lo que estamos sacando, ¿no? Por lo nuevo. Y pues la revista ya está lista. Hoy se sube, es muy probable, hoy o el día de mañana. Y pues ahí van a aparecer los nombres de las personas que acertaron con el crucigrama, que ya me están diciendo, ¿y cuándo está la revista? Queremos ver nuestros nombres. Pues ya, el lunes ya la van a tener ahí, ¿no? Ya probablemente mañana la suban. Entonces, ahí van a aparecer sus nombres, no se preocupen, ¿ok? Bueno, ahora sí me despido, pasen un excelente día. Se despide de ustedes su amiga y servidora Janet Flores. Recuerda que estuviste escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.